Bueno, les cuento, la audiencia se produjo con la presencia de la fiscal, nosotros en representación del particular damnificado, el doctor Tomei como defensor y los 8 detenidos, con la custodia pertinente y la presencia del juez y la secretaria del juzgado. Bueno, en esta audiencia lo que pasó es lo siguiente: la fiscalía ratificó la presentación que había efectuado en torno al pedido de prisión preventiva para los 8 detenidos, mantuvo la calificación legal que viene sosteniendo hasta el momento, y en definitiva se refirió a los elementos de prueba que ya volcó en el pedido de prisión preventiva, que ya creo que todos han tenido acceso al mismo. ¿Qué planteo sube la defensa? Por nuestra parte, coincidimos en la necesidad de la prisión preventiva y le planteamos al juez cuál era para nosotros la calificación legal. Sí, cómo no. Doctor, ¿hablaron los imputados? Doctor, la calificación legal que ustedes tienen es con los agravantes. Los imputados, no era el objeto de la audiencia recibir declaración a los imputados. Podían hacerlo eventualmente. Solo uno manifestó que eran inocentes, pero como una cuestión genérica. ¿Quién? Sinali creo que fue el que... ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? No, quiero decir que somos inocentes y nada más. Fue la única expresión que tuvo. Habló por todos. ¿Somos inocentes o soy inocente? No, no, que eran inocentes. ¿Quién lo dijo, doctor? ¿Nos escuchó? Creo que fue Benicelli. ¿Y qué podemos esperar a partir de ahora? Bueno, la defensa planteó que querían una detención domiciliaria, no se refirió en mayor detalle a la acusación, hizo algunos planteos que, bueno, que ahora la fiscalía lo va a contestar, y el juez manifestó que va a tener una resolución para el día de mañana. Perdón, doctor, ¿nos podría contar cuáles fueron los planteos de la defensa de los acusados? ¿Qué fue lo que pidió el defensor? El defensor hizo planteos, como te decía, en un primer momento pidiendo que se aplique el artículo 163 del Código de Procedimiento, esto es que se les otorgue la prisión domiciliaria. ¿A los 8? Sí, y fundó eso en que entiende que no los puede defender por la presión mediática. O sea, hizo responsable a la prensa de lo que manifestó que era, bueno, una presión que ellos no toleraban, y en función de eso pidió que que le acordaran un arresto domiciliario, que a su criterio sería la medida a partir de la cual ellos podrían comenzar a defenderse. ¿Qué piensa usted de esa presentación, de ese argumento? No, la verdad, el argumento no tiene ningún sustento para nosotros. Que el caso tenga una difusión mediática no empiece en nada, que ellos tengan perfectamente a su alcance todas las medidas que garanticen su defensa. Doctor, llegamos tarde, perdóneme. ¿Qué fue lo que pidió la defensa? El arresto domiciliario. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿O qué dijo el juez? En realidad, el juez dijo que lo va a resolver en el día de mañana. Se corrió vista, una vista a la fiscalía para que conteste estos planteos. Se va a hacer en el día de la fecha a través de una presentación por escrito. ¿Para todos? Sí, pidió el arresto domiciliario para todos y le decía que el fundamento era que se sentían presionados por la presión mediática. ¿Y ahora se van a resolver instancias de apelación? Los medios de prensa son los responsables de la presión que ellos sienten. ¿Los detenidos? No, decía que solamente uno dijo somos inocentes, pero como una presión. ¿Ellos dijeron somos inocentes? Creo que fue Benicelli. No. Doctor, sí, estábamos sentados al lado. Doctor, ¿ustedes pidieron que vuelvan a prisión tanto Guarino como Benicelli? ¿Cómo los vio? Mire, la verdad, me pareció un grupo de jóvenes bastante fríos. Alguno de ellos se mostró compungido, pero Fundamentalmente creo que por el estado de encierro, no por el hecho que le fue intimado desde la fiscalía y desde nuestro... ¿Pero uno dijo que estaba arrepentido de lo que hicieron? No, no, ninguno hizo uso de la palabra para decir que estaban arrepentidos. Doctor, o que... Solo uno. Doctor, ¿ustedes pidieron que vuelvan a prisión tanto Guarino como Milanese? Nosotros lo que hicimos que es acompañar a la audiencia oral, también una presentación escrita, donde manifestamos que en nuestro criterio los dos beneficiados con la libertad tienen el mismo grado de participación y responsabilidad que el resto y deben estar en la misma situación. Además pidieron que se considere el homicidio por placer y la alevosía en el escrito. Sí, por supuesto. Dijimos que incluso dentro, sin modificar, digamos, los hechos como lo describió la fiscalía, esos dos agravantes deben ser incluidos. Así que igual la fiscal adelantó que en los próximos días va a ampliar su requerimiento y bueno, seguramente los convocará nuevamente a ver si quieren prestar declaración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, para que la gente entienda, ¿qué quiere decir que va a ampliar su requerimiento? Entiendo usted. Bueno, que va a ser lugar a esta, por lo menos a la cuestión de la alevosía, ¿no? Los va a acusar por la verdad. Hay otros testigos que no declararon todavía. Hay prueba que todavía se está produciendo, hay testigos que tienen que prestar declaración. ¿Pero ustedes siguen diciendo una persona número 11? Sí, para nosotros se ve en los videos la participación junto con el grupo de una persona que no está identificada aún y que obviamente es parte, fundamentalmente de los festejos que hacen ellos luego de cometer el crimen. ¿Perdón, ¿ustedes van a revertir la libertad de Milanesi y de Guarino? Es probable. Doctor, ¿ustedes han tratado en la cárcel? ¿Es del NN Santino? Que aparece en la... ¿Cómo? La persona que usted dice, el imputado número 11, ¿es la persona que aparece señalada por la fiscal como NN Santino? No, la persona que nosotros decimos es una persona que se ve en las imágenes. El hombre que se ve en las imágenes, el hecho de negro. ¿Había participado también del ataque esta persona que se ve en el video? Se ven los videos. Todos participaron del ataque, independientemente del rol que cada uno tuvo, y eso también lo plasmamos como una diferencia con la fiscalía en esta presentación. Está descrito por la vestimenta. Pantalón negro y buzo negro. ¿Cómo sigue ahora todo el proceso? Bueno, hay que esperar el día de mañana que el juez tome una determinación. Si hace lugar al pedido de fiscal, el que hemos acompañado, en relación al dictado de la prisión preventiva. ¿La fiscal, más allá de contestar a estas expresiones por ustedes vertidas, dio alguna novedad, hizo alguna expresión propia, más allá de responder a lo que ustedes le consultaron? Perdón, no entendí. La fiscal. ¿Se expresó sobre algo más fiscal, allá de lo que ustedes... La fiscal adelantó que en los próximos días estaría ampliando su requerimiento. Doctor, ¿ustedes van a sumar otros casos que se dieron en Zárate, por ejemplo, con golpizas de estos imputados para demostrar el modus operandi? Sí, es verdad. Es verdad, hemos solicitado a través de ustedes, que son los responsables, ¿no es cierto?, de toda esta situación. ¿Lo dice irónicamente? Sí, obviamente. a través de los medios hemos pedido que la gente que haya sido víctima de circunstancias similares a las que se están juzgando en este caso, se presenten a la justicia o que nos hagan conocer la identidad a fin de pedir a la justicia que les reciba declaración. ¿Para qué serviría, desde su consideración, presentar casos anteriores donde se repite el modus operandi y hasta incluso la filmación de golpizas anteriores? Claramente para establecer que el hecho que termina con la muerte de Fernando no es un hecho aislado, no es una cuestión circunstancial o coyuntural de un momento, sino que era el modo de proceder de todo el grupo de ir a buscar víctimas a los lugares de partimiento. ¿Y en eso sustentan ustedes el pedido del agravamiento por placer? Es una de las cuestiones. Además, los antecedentes pesan en una condena. Sí, por supuesto. ¿Hubo una presentación de la defensa por falsificación de documento público por parte de la fiscal? Es probable que haya nuevos testimonios o que se reediten o se amplíen algunos que ya... ¿Hubo presentación de la defensa de una acusación de falsificación de documento público hacia la fiscal? Lo que la defensa sostiene es que las actas de notificación de los hechos, o sea, al principio en el, cuando se recibe declaración a los imputados, tienen entre una y otra cuestión de pocos minutos que a su criterio no permite que hayan comprendido correctamente el hecho que se le fue imputado a... Es una cuestión totalmente... que no tiene, no tiene sustento. En cuanto a la carátula, doctor, ¿la carátula la cuestionó Hugo Tomei? O no, no hizo cuestionamiento ni en cuanto a la carátula ni en cuanto a la prueba. Doctor, simplemente pidió la modificación. El pedido para que permanezcan en el domicilio esperando el juicio era para todos. Sí, sí, por supuesto. Lo hizo extensivo a todos. Sí. ¿Hicieron referencia a cómo son tratados en la cárcel? No, lo que dijo es que a raíz de esta presión mediática que ustedes ejercen sobre ellos, están atemorizados y que en la cárcel tienen miedo y que la única forma de que ellos se puedan defender es si están en su domicilio. Lo cual nos parece una locura, porque en esa circunstancia está toda la población carcelaria. Entonces, abramos las cárceles, liberemos a todos los delincuentes y que, bueno, y que la sociedad... Además, para ello que nos planteemos nosotros adelante de la casa, bueno, de ellos, ¿no? Doctor, ¿pudieron ingresar piensa que por los padres a la audiencia? No, no pudieron ingresar, obviamente porque la sala no lo permite. Ya no había más capacidad para las personas que mencioné. A doctor, en este momento... ¿Van a volver a ser llamados a declarar? Sí, es probable que se amplíe la acusación por lo que manifestó la fiscal, lo cual va a generar una nueva convocatoria a los imputados. En principio aceptando la alevosía, en principio aceptando la alevosía, no el placer, por ahora. Por ahora, igual ya le he comentado varias veces que nosotros tenemos una posición como acusadores privados, independiente de la que pueda tener la fiscalía. En algunas cosas coincidimos y en otras no. Doctor, ¿piensa que hay privilegios, por ahora que tienen privilegios estos imputados? Sí. Yo no sé si podemos hablar de privilegios porque ellos están alojados en una alcaidía. Habrá que ver, yo la verdad que desconozco cuáles fueron las cosas que se le permiten dentro de ese lugar. Ellos dicen que no pueden salir. Lo cierto es que, a ver, están alojados en un lugar donde no hay otros detenidos. O sea, no hay este peligro que ellos manifiestan sentir es una excusa pueril para pedir una detención domiciliaria que no les corresponde. No les corresponde porque no hay en el artículo 163 ningún supuesto en el cual ellos puedan ampararse para pedir esta medida. Doctor, la distancia de la preventiva, ¿se habló ya dónde serían alojados? No, no se habló. Eso, el juez primero tiene que resolver si dicta o no dicta la preventiva y después dirá dónde van a estar alojados.